La esencia de las cosas. Soy mi musa y mi poeta, la que inspira versos que son sueños. La esencia de este lugar, de las cosas, del alba y el ocaso, de mi empleo y de la casa, del amor y el desengaño, del menosprecio, de la sanación, es lo que escribes. La que inspira versos que son sueños, la esencia de este lugar, de las cosas, del alba y el ocaso, de mi empleo y de la casa, del amor y el desengaño, del menosprecio, de es lo que escribo.